En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. De medianoche, una power ballad. Must have been Gonna leave me wasting away on the